compañeros, bienvenidos a nuestra querida facultad, bienvenidos a este año difícil que se avecina, pero aquí estamos y desde aquí también daremos pelea por nuestra democracia, por nuestros derechos humanos, por nuestros 30.000 desaparecidos y por sobre todas las cosas por tener un periodismo distinto, muy distinto al que quieren imponernos desde los medios hegemónicos. Esta facultad tiene una larga tradición de lucha y de resistencia y forma parte de una gran cantidad de espacios en nuestro país y en el periodismo que son espacios que nunca debemos olvidar por su pelea contra la dictadura, por su pelea contra las dictaduras. El panel de hoy, que tiene como punto disparador el tema de los medios y la dictadura y la legitimación de aquel discurso que apoyó el terrorismo de Estado y el genocidio en Argentina, queremos abrirlo dándoles un pantallazo, porque necesitamos, y aquí viene la primera cuestión que a algunos les puede hacer alguna cosquilla en la panza, necesitamos más periodistas militantes. Esto que estuvo durante todos estos años en boca de un sector del periodismo como cuestión objetable, les horrorizaba que se hablara del periodismo militante, pues aquí nosotros, por lo menos desde varias de las cátedras, la nuestra incluida, que es periodismo de investigación, nosotros pregamos por el periodismo militante. Un periodismo comprometido, militante por los derechos humanos, militante por la democracia, militante por los sectores populares, militante por la defensa de las leyes que se han conseguido para la mayor conquista de derechos en Argentina y Latinoamérica. Ese periodismo militante es el que nosotros reivindicamos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema medios y dictadura? Pues para que sepan y para que empecemos a leer, durante la dictadura hubo periodismo militante. Hubo un periodismo militante a favor de la dictadura, la inmensa mayoría, y hubo un periodismo militante de la resistencia. Ese compañero que tienen ustedes ahí pintado en el mural es un compañero periodista militar. Decir que Rodolfo Walsh fue desaparecido porque fue periodista no es una historia completa. La militancia de Rodolfo Walsh incluyó su enorme compromiso en la militancia de una organización político-guerrillera, la organización Montoneros. Y su fuerte compromiso político lo convirtió en militante periodista o periodista militante. Esa resistencia durante la dictadura fue de muy pocos compañeros y compañeras, muy pocos periodistas, muy pocos medios de comunicación durante la dictadura tuvieron ese compromiso de la militancia por la democracia, por los sectores populares, por contar la verdad. El panorama general en la dictadura fue el de los medios totalmente columnados detrás de la Junta Militar, detrás de Videla, detrás de la represión. Casi no hubo excepción. Y esto es lo doloroso que tiene la historia del periodismo argentino. Es decir, nosotros no podemos contarles a ustedes, miren, aquí están todos los medios que resistieron a la dictadura. Aquí están todos los medios y miren todos los periodistas que escribieron desde el 24 de marzo del 76 en adelante, objetando, criticando, pronunciándose en contra del propio golpe. La verdad no tenemos mucho para contarles. Son muy pocos los nombres, nos van a ir viendo durante la carrera, son muy pocos los ejemplos, son muy pocos los medios son algunos medios pequeños, que sí, la verdad tenemos que reconocerlos y recordarlos todos los años, sobre todo porque fueron muy pocos, y sobre todo porque fueron muy perseguidos. La mayoría de los medios, algunos dicen claudicaron frente a la dictadura. No claudicaron frente a la dictadura, pidieron el golpe, estuvieron con el golpe, sostuvieron el golpe y durante muchísimos años sostuvieron a la dictadura. Y lo peor de todo, porque esto no ha sido una característica de la Argentina, ha sido una característica de gran parte de Latinoamérica, sacudida en la década del 70 por los golpes militares, y sobre todo por los golpes militares de derecha. Algunos se preguntarán, ¿es que hubo algún golpe militar de izquierda? Sí, Latinoamérica ha tenido en su historia algunos golpes militares de izquierda, pero es parte de otra historia. Perú ha sido un ejemplo en 1968, pero estamos aquí para hablar de medios y dictadura, sobre todo en Argentina. Y los compañeros van a dar un detalle mucho más profundo de casos en particular. Yo les quiero dar este pantallazo general, sobre todo para tener presente que el nombre de Walsh, que representa muchísimo para nosotros, para nuestra generación, para miles y miles de periodistas, es el nombre de uno de los compañeros que tenemos que destacar. Hay muchos más compañeros periodistas desaparecidos y compañeros periodistas militantes que durante la época de la dictadura fueron silenciados, perseguidos, tuvieron que exiliarse. Los medios, en cambio, de esto nada dijeron. Para los medios, el texto que representa como pocas veces en la historia del periodismo mundial, el texto que representa la valentía, el coraje, el periodismo de investigación, el periodismo militante, el periodismo comprometido, que es la carta de Rodolfo Walsh escrita en 1977 al cumplirse el aniversario, el primer aniversario del golpe, texto que deberíamos todos conocerlo de memoria, porque es una lección de periodismo, una lección de coraje, una lección de lucha, una lección de compromiso, una lección de compromiso militante y, por sobre todas las cosas, una lección de verdad. Rodolfo Walsh, en ese texto, en esa carta, que los medios hegemónicos no publicaron, sino hasta que volvió la democracia, cuando recién descubrieron que existió un Rodolfo Walsh, ese texto simboliza lo que muchísimos periodistas intentaron hacer durante la dictadura. Algunos lo lograron y tuvieron algo de voz, otros están desaparecidos, otros, como les dije, perseguidos, otros exiliados, pero hubo resistencia. No somos de quienes dicen el periodismo estuvo silencioso y cómplice durante la dictadura. Estuvieron los grandes medios y estuvieron aquellos que llamaban los grandes periodistas, muchos de los cuales siguen todavía hoy en algunos medios de comunicación, algunos o algunas jactándose de haber tenido compromiso de lucha contra la dictadura, cuando eso fue mentira. El compromiso fuerte de lucha contra la dictadura debió darse en los primeros años de la dictadura. En el último tramo de la dictadura, no es que no cuente, nos parece bien, hay muchos ejemplos de periodistas que asomaron la cabeza en los últimos años de la dictadura, sobre todo después de Malvinas, 1982, pero lo importante para cuando analicen los medios y el rol de los periodistas es tomar los años 76, 77 y 78, que son los más terribles. Por eso cuando Magdalena Ruiz Iñazú dice: porque yo hablé en contra de Videla, porque yo estuve con las madres de Plaza de Mayo, está bien, ocurrió, esto fue en 1979, 1980, 1981. Ahora, cuando en el año 2008, en Plaza de Mayo, con las madres, pasamos en una pantalla el video de 1977, cuando Magdalena Ruiz Iñazú acompaña a Videla en la gira que hizo a los Estados Unidos, y se ve a Magdalena Ruiz Iñazú decirle a Videla: mi general, usted tendría que salir por otros países del mundo para desmentir todo aquello que se viene diciendo de la Argentina. Eso a Magdalena no le gustó nada, porque era sacarle el archivo del rol que había cumplido ella en los primeros años de la dictadura, cuando, por sobre todas las cosas, lo que hacían era decir que todo lo que se contaba que pasaba en la Argentina, que se contaba afuera, afuera se decía, hay desaparecidos, hay centros clandestinos de detención, hay vuelos de la muerte, hay miles y miles de presos políticos, hay censura. Todo eso se decía en los medios del exterior, sobre todo en Europa, y aquí decían, esa es una campaña anti-argentina. Son anti-argentinos, son comunistas, son subversivos, son marxistas los que dicen eso. Es el terrorismo internacional el que está haciendo esa campaña. Bueno, cuando eso ocurría, Magdalena y otros eran los que sostenían a Videla, a la primera junta militar, al aparato del terrorismo de Estado. Para cerrar, decirles que nuestro compromiso como periodistas, este compromiso militante que uno les pide y que además lo vamos a intentar desarrollar durante la carrera, con las distintas cátedras, con estos escenarios de debate, es un compromiso militante donde no se les está pidiendo que el compromiso es con un partido político. El periodismo militante es un compromiso con la militancia, porque el periodismo nació militante, la prensa nació militante, los grandes diarios fueron creados con sus compromisos políticos. El emblema periodístico, lamentablemente, de la Argentina, que es el monopolio Clarín, el grupo Clarín, nació como un medio político con un fundador que era un militante político, por supuesto en una vereda muy distinta a la nuestra, pero Roberto Noble, que había sido diputado, que tenía su propio compromiso político, fundó Clarín con un compromiso militante tal que en la primera elección que le tocó participar a Clarín, que fue la primera elección que gana Perón, Clarín jugó desde sus tapas en contra del peronismo, decididamente. Entonces cuando nos dicen, nos cuestionan, dicen, pero el periodismo no puede ser militante, el periodismo tiene que ser neutro, nosotros decimos no. Todos los periodistas son militantes, tienen compromiso político, lo que pasa es que ellos lo esconden. Ellos siempre dicen, nosotros somos neutros, nosotros somos independientes, nosotros escuchamos las dos campanas, minga de las dos campanas, no escuchan las dos campanas. Ellos ponen y escuchan y hacen trascender las campanas preferidas de ellos. Y entonces en esta mesa, que se llama Medios y Dictadura, nuestra exhortación es a que se inicie aquí con ustedes un camino de debate, de discusión, de lectura, de ver lo que pasó en aquellos tiempos de la dictadura, porque por sobre todas las cosas levantamos la bandera del nunca más. Y la bandera del nunca más en el periodismo quiere decir que ojalá nunca más un periodista se calle la boca, cuando sabe que a pocos metros, a pocos kilómetros, en algún lugar del argentino del mundo, se está torturando, se está secuestrando, se está tirando compañeros o compañeras desde un vuelo al Río de la Plata o al mar. Ojalá que ese nunca más se asuma por muchísimos de ustedes, ojalá sea por todos y por todas, para un compromiso de tener un periodismo distinto, que es el periodismo militante por los derechos humanos. Gracias.